Bueno, nosotros hemos tenido una reunión y acuerdo con autoridades de ASA, con Guillermo Lanfranco y con la presidenta de la ANRES, la doctora Anaí Rodríguez, donde hemos tenido una reunión muy positiva con respecto a cómo trabajamos la problemática de la bajada del río, habida cuenta que es una de las más graves, tomando en cuenta la última me refiero a la gravedad de 1971, donde las perspectivas es que bajen a menos de 60 centímetros, la medición, ¿no? El caudal en Rosario y aproximadamente la misma medición de altura en Santa Fe. En ese sentido, hay una dificultad en la toma de agua, está dificultoso, está problemático, y agua va a haber, eso sí queda claro. El tema es que hay dificultades para la toma de agua por la bajada, tiene una cuestión de sentido común. En ese sentido, la empresa ha contratado más de 9 bombas, me estoy refiriendo en todas las tomas de la provincia de Santa Fe, y el tema es cómo en algunas cosas y bienes, fundamentalmente me refiero a conductas que tenemos nosotros, cambiamos hábitos en el sentido de lograr un manejo solidario con respecto al consumo de agua para que llegue a todo hacia todo y fundamentalmente a los sectores vulnerables. Nosotros ya lo hemos planteado, todos los sectores vulnerables y los sectores digamos que están en situación de emergencia económica social de hace mucho tiempo, no de ahora, pero que evidentemente hay una incidencia con la lucha contra el COVID-19 en el sentido de que la desigualdad agrava la vulnerabilidad frente al COVID-19. Y en ese sentido volvimos a reiterar en esa reunión que he mencionado el tema de que haya mayor provisión de agua en las villas miseria, en las villas de emergencia, que se coloquen los hay, pero que el provisionamiento sea más seguido de los tanques de agua fijos, y fundamentalmente en las zonas general urbanas, que se baje, por ejemplo, el tema de consumo de agua cuando se toma una ducha, se da un acuerdo de, y esa es la campaña, cuidamos la vida, nos lavamos las manos, cuidamos el agua, es decir, como una síntesis en la lucha contra el COVID, cuidando el agua también. Y en ese sentido, puedo reiterar la necesidad de bajar de 80 litros de consumo cuando nos bañamos en 10 minutos, bajarlo a 5 minutos, 40 litros por persona, habida cuenta que una aproximación porque las estadísticas son aproximaciones, el promedio litros de agua por persona en la provincia de Santa Fe es alto, son 400 litros, cuando la Organización Mundial de la Salud establece máximo 100 litros, o sea que podríamos estar bajando, mentalizándonos, acostumbrándonos a 200 litros, con lo cual sería una ayuda para que el agua llegue a todos, hacia todos, con un criterio de equidad social y ambiental, de justicia social y ambiental, y por el otro lado, para que ayudar al río Paraná en la etapa tan aguda de sequía que va a seguir en los próximos, por lo menos, días. Y algunos plantean largamente parte del mes de mayo, donde evidentemente es muy muy muy bajo el río y que data, como decía al principio, a una gran sequía que se fija aproximadamente en 1971. Aníbal, bueno, como vos planteás, se da una situación complicada porque, por un lado, las autoridades sanitarias insisten con la importancia de lavarnos las manos reiteradamente, varias veces al día, de forma acertada, ¿no? Y con esta bajante del río aparece la preocupación que tiene que ver con la racionalización del agua. ¿Cuáles son los cuidados que ustedes proponen para seguir con estos cuidados necesarios dentro de la pandemia y a la vez esta concientización sobre el tema del agua? Nosotros creo que sabemos, como dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que no hay dicotomía, no hay binariedad. Es decir, hay que lavarse las manos, hay que higienizarse y hay que cuidar el agua. Todo junto, no una cosa o la otra. Esa tensión pertenece a un viejo pensamiento que no sirve. Si el ambiente, el pensamiento de justicia social y ambiental implica que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cuidarnos higiénicamente y tenemos que cuidar el agua. Es decir, hay que romper con la cultura neoliberal de una cosa o la otra. Es típico de una cultura antigua, una cultura que no corresponde, una cultura ambiental que no corresponde a esta época, y menos con la gravedad de COVID. Es decir, se puede lavar las manos, que llevarían, según datación científica, entre 1,5 a 3 litros por día persona. Si vos la comparás con lo que estuve hablando, por ejemplo, si alguien quiere lavar un auto desde ya a manguera, son 500 litros, se derrochan 500 litros. Es decir, lo que tenemos que recomendar, por ejemplo, es no lavar el auto hasta que se vaya el... bueno, hasta que se establezca cierta normalidad. Si es que no se lave el auto, no le va a pasar nada. Pero sí es importante que la gente se pueda bañar y se pueda lavar las manos. Es decir, tenemos que encontrar sensatez. Porque la cuarentena, como dice el gobierno nacional, no son vacaciones, no son para que, bueno, alguien esté, bueno, me sobra el tiempo. La cuarentena es eso, es una cuarentena donde todo lo que vos puedas hacer en tu casa lo puedas hacer, pero no derroches el agua, no te pongas a lavar la vereda, por ejemplo, en esta época con la bajada que hay del río. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a hacer lo más sensato posible, que como decimos en el hashtag, cuidamos la vida, nos lavamos las manos, cuidamos el agua. Es decir, una síntesis donde va todo junto, y donde rompemos esa binariedad que a veces plantean, que una cosa o la otra. No, son todas las cosas. Es decir, nosotros tenemos que lograr una cultura ciudadana del agua que nos permita, con un criterio de justicia social y ambiental, que llegue el agua a todas y a todos. Es decir, Rosario tiene cerca de 100.000 ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es muy importante que le llegue el agua a ellos, a ellas, y también lo que decimos antes, que sea por tanques de agua, sea por también el sistema de agua, que le llegue. Esto es muy importante y tenemos que volver a reiterar, de tal manera que nos podamos mentalizar, lo podamos internalizar. El agua que derrocha uno perjudica al otro. Por eso tiene una síntesis en el COVID. Si me cuido, cuido al otro. Si cuido de no derrochar el agua, cuido que el otro pueda tomar agua. Es decir, es una cuestión de una gran revolución de la solidaridad. Por convicción, por necesidad, pero una gran revolución de la solidaridad necesaria. Aníbal, bueno, la bajante del río también trae otras consecuencias. Se vio el fin de semana con derrumbe de parte del Club Mitre. Sí. ¿Es posible que esto suceda en otros sectores de la costa? ¿Hay que preocuparse por esta situación? Bueno, por lo que uno analiza y la cuestión, el efecto, por decirlo así, que pasó en el Club Mitre, es la presión como en las piletas, ¿viste? Sacando la diferencia, ¿no? Pero la falta de oposición a la presión del agua hace que se produzca ese deterioro sobre la barranca, en este caso de Club Mitre. No obstante, otras situaciones habría que, bueno, el Estado tendría que hacer un relevamiento. Creo que en los lugares topográficamente hablando de barranca. Porque el efecto, para ser más explícito, siempre hay presiones, ¿no? Entonces, si el río baja, presiones físicas, entonces el río baja, la presión que había el agua en ese momento, en ese lugar, ante otrora, deja de estar, entonces esa presión era del río gordo, digamos, o el río normal, deja de estar, entonces hace que la barranca, si así están las condiciones, lo que produce es una fisuración. Por eso decía el ejemplo de la pileta. Muchas veces, de paso hago una recomendación, los que tienen pileta, que muchas veces ponen el agua para evitar que rasgadura por la presión de la afuera donde está insertada la pileta, que deja de existir la presión de adentro del agua, por eso dejan el agua. No sé si soy claro. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que esa agua tenga mucha clorificación y que evidentemente la filtren continuamente, cosa que no estén ni derrochando ni tirándola. Aparte, es agua que no es bañable, evidentemente, sino que es un agua que se hace para evitar el deterioro y también el deterioro tanto en la de plástico como el deterioro en las que se edifican, perdón, las construidas con materiales.